porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas por esta oportunidad de compartir una edición más de esta programación, donde la luz de las Sagradas Escrituras nos guían, nos orientan, nos recuerdan lo que debemos hacer. La revelación del Cordero de Dios es el juicio para esta humanidad, y las leyes sociales que nos han tocado vivir complementan una forma de fe que debemos perfeccionar. En esta edición empezamos con esta innovación que está ocurriendo en el Perú acerca de unos científicos en biotecnología que están cuidando orquídeas. ¿Qué nos dice la divina revelación acerca de las plantas y de las flores? En un plano celeste está escrito: el pasto terrestre es una encarnación como cualquiera otra. Las plantas y las flores son carne. Ellas sienten dolor, mas no gritan. En sus leyes, ellas deberían ser intocables, intocables en el sentido de la destrucción. Esta divina revelación hará contener a millones de destructores de plantas. Muchos de estos demonios que cultivan el desmán destructor pedirán clemencia en público, porque el divino mandamiento dice: no matarás. Todas las plantas maltratadas injustamente por puro capricho humano esperan en el reino de los cielos el retorno de sus verdugos. Todo es viviente en la morada del Padre. Toda planta lee la mente en el reino de los cielos. Una cosa es cuidar una planta, ya sea limpiándola, sacándole sus hojas secas, y otra cosa es destruirla. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. En Arequipa existe un hub tecnológico. Hay unos científicos que están dedicados a la biotecnología. Hay 3.000 variedades de orquídeas en el Perú. Escucharemos este primer audio que la cadena de noticias alemana informa acerca de este emprendimiento de innovación en Arequipa. Hola, es un ecosistema emprendedor y qué rol ocupa dentro de una economía? ¿Debe ser una política de Estado o quedar librado a la iniciativa privada? Hemos llegado hasta la ciudad de Arequipa, al sur del Perú, para conocer de cerca la experiencia que se está llevando a cabo aquí y responder estas preguntas. Acompáñenme. En este laboratorio se están multiplicando orquídeas. Sus jóvenes fundadores son ingenieros en biotecnología y emprendedores del ecosistema de startups de Arequipa. Aquí han desarrollado un gel que mejora las condiciones para la micropropagación in vitro. A estos tres científicos los unió la idea de proteger plantas nativas en peligro de extinción, y de ahí surgió su emprendimiento y un modelo de biocomercio. Partimos de una orquídea, que es un ramito de orquídea, y a partir de ese ramito obtenemos seis, que son estos. Que estos en un periodo de tiempo corto crecen y me proporcionan otros seis más. Entonces, esta técnica hace que la propagación in vitro de orquídeas sea de forma masiva, de más rápida y de mayor calidad. Nosotros tenemos la patente que concierne a este gel. Lo que hace es, muy aparte de dar los nutrientes necesarios para que la planta se desarrolle, le proporciona, ¿cómo decirlo?, un porcentaje adicional de humedad. Entonces, en el tema de orquídeas, tenemos que son de climas tropicales, que abunda la humedad, y lo que hace el gel que nosotros tenemos es la retención de la humedad mucho mayor al comparativo que es el comercial. El concepto es, regala una planta in vitro para ornamentar tu casa u oficina y déjala crecer para evitar que se corte una flor y preservar la naturaleza. Después de seis meses, la planta puede ser trasplantada. Actualmente nosotros estamos trabajando con orquídeas, con rosas, con cactus y alguna que otra especie que son de interés nacional, que en nuestro caso que es el texao, que eso es una especie que está en peligro de extinción aquí en Arequipa y que estamos haciendo un proyecto de propagación in vitro de esta. Bajo la eterna mirada del volcán Misti, el texao crece aún de forma silvestre en Chihuahua, a 20 kilómetros de Arequipa. Los técnicos de Gervitro localizaron aquí algunos ejemplares durante sus exploraciones. El texao es la flor distintiva de Arequipa, pero ya casi nadie sabe cómo se ve ni de qué color es. Esta planta actualmente está en peligro de extinción. Esta antes crecía en la misma ciudad de Arequipa, sobre todo en lo que son el Valle de Chilina y en los alrededores del río Chili. Pero debido a la urbanización actual que existe, esta planta poco a poco se ha ido extinguiendo y las zonas en las que crece ya son cada vez menos. Pero no es solo el texao. Perú tiene hasta 3.000 tipos de orquídeas. Muchas de ellas son depredadas sistemáticamente. La idea de Gervitro nace porque vimos que en el Perú había muchas especies que estaban en alta demanda comercial, pero que estaban siendo depredadas. En este caso empezamos con las orquídeas, que nosotros como país tenemos bastante biodiversidad, pero estas plantas se extinguen rápidamente por el mal comercio o el comercio ilegal. Viajamos el año pasado junto al equipo a Moyobamba a un congreso que hubo y vimos la realidad más de cerca. Entonces no era simplemente se llevan las orquídeas y las venden o las patentan como suyas. No, era un problema muchísimo más grande. Escuchamos que había orquídeas que se llevaban en balsas, por fronteras, muchísimas especies, el comercio ilegal. Hay especies que pueden valer miles de dólares y las trafican a 20 soles y de repente el comprador las vende a 30.000, 40.000 soles. En el libro de Lucas, capítulo 12, verso 27, está escrita una parábola de Jesús de Nazaret. Él dijo: considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de estos, refiriéndose a las flores que por sí, en su esencia, traen la belleza y la armonía del universo. El potencial inmenso de Perú es desperdiciado por la falta de una visión de nación de los gobernantes neoliberales, porque en ellos está el querer hacer alarde de las cifras macroeconómicas para los organismos internacionales, pero la microeconomía no les interesa mucho. En este caso, la innovación o el que el Estado se haga cargo de hacer que se desarrolle la ciencia, la tecnología, la invención, la innovación, los laboratorios, las fábricas de experimentación en el Perú, no entra en la mente de estos extraños gobernantes neoliberales. Tienen una mentalidad colonial, servil, subordinada a los mandatos del Banco Mundial, el FMI, Estados Unidos y las grandes potencias. Sin embargo, el potencial latente en el Perú, como una muestra de lo que se puede hacer y extenderlo en la mayor cantidad, sería uno de los propósitos de un nuevo gobierno que tenga una buena base popular, que priorice la ciencia, la innovación. En el caso de Arequipa, acerca de este hub tecnológico, se nota las limitaciones que encuentran estos innovadores. Escucharemos la segunda parte de lo que ha publicado el canal de noticias alemana acerca de Arequipa y este hub tecnológico del Perú. Compartimos la segunda parte de esta información. Gervitro es parte del nuevo escenario de emprendedores tecnológicos de Arequipa. La ciudad de 1 millón de habitantes, la segunda más importante del Perú, aspira a convertirse en el hub tecnológico del país. Un desafío fundado en la nueva autoestima de los talentos científicos e informáticos que egresan de sus claustros universitarios. Hoy Cristal asiste a una reunión del Club de Emprendedores de Arequipa. Su socia Ángela también está allí. El club es una instancia de encuentro para mentes inquietas, donde los más experimentados asesoran como mentores a los emprendedores no tradicionales del sector de innovaciones tecnológicas. Como Club de Emprendedores hemos llegado a asociar Estado, academia y sector privado en una simbiosis que es muy útil para el ecosistema emprendedor. Entonces, el punto que hemos detectado que todavía falta es el conocimiento en finanzas y en operaciones para optimizar el conocimiento técnico que se tiene en la región, ya que Arequipa tiene un conocimiento técnico alto, tanto en computación como en otras habilidades técnicas en agricultura y en otros procesos que son muy útiles. La idea de Gervitro se materializó en Kaman, la incubadora de la Universidad Católica de San Pablo, después de ganar el concurso Startup Perú en 2017. Kaman también nació como un emprendimiento de jóvenes que junto con Yenis llevaron su propuesta a la Universidad Católica de San Pablo y ganaron un concurso nacional. La incubadora tiene ya 3 años y recibe subsidios del Estado para desarrollo de proyectos. Yanis, ¿cuál es la importancia de un ecosistema emprendedor para una economía? O sea, la economía peruana es una economía que ha crecido en los últimos años de forma pareja, es una economía relativamente estable en los sectores tradicionales. ¿Qué aporta la innovación? ¿Qué aporta un ecosistema emprendedor a una economía? Te voy a contar. Nosotros en los 3 años que tenemos, hemos logrado tener 55 equipos que se han incubado en Kaman. En este momento tenemos 35. Gran parte de ellos han recibido capital semilla. De los 55 que tenemos, el 65% son emprendimientos de base tecnológica. Esos emprendimientos han generado empleabilidad a 115 personas. Han levantado fondos por más de 1,5 millones. Entonces, en realidad, sí genera movimiento, genera oportunidades, genera crecimiento, genera desarrollo. genera justamente la posibilidad de que podamos mirar a Arequipa con un futuro diferente. Genera oportunidades para los jóvenes, para los chicos, que si bien es cierto, hoy en día ya no solamente se piensa como se pensaba antes, ¿no? Entro a trabajar en una empresa y hasta que me jubilo, mira, ya está. Ahora vivimos en un mundo de cambio, en un entorno de cambio constante. No podemos pensar de esa manera. Los chicos buscan la oportunidad de tener cosas propias, de generar oportunidades. Y están ahí, tenemos la obligación de dárselas. La incubadora tiene apenas 3 años, es muy jovencita, forma parte de un ecosistema emprendedor muy incipiente aquí en la ciudad de Arequipa. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, las dificultades para que se consolide, que se expanda este ecosistema emprendedor? En realidad hemos tenido bastantes dificultades porque, como te comentaba, nosotros hemos sido pioneros en desarrollar el tema de emprendimiento e innovación en Arequipa. Entonces nos ha tocado, pues, primero generar la cultura emprendedora, pero también nos ha tocado poder evaluar la posibilidad de que el Estado, como un actor importante, se sume también a los esfuerzos de la incubadora. Lamentablemente tenemos un país con mucho centralismo y ese centralismo no nos ayuda a poder desarrollar mayores sinergias como región. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, está escrito en el libro Lo que vendrá, el título 1154. Toda sensación que pidió el espíritu conocer en la prueba de la vida, también la pidieron los animales, plantas y minerales, cada cual en sus respectivas leyes. El derecho a sentir, experimentar y vivir no es exclusivo de nadie, porque nadie es único en el universo, solo el Padre lo es. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. La revelación del juicio de Dios nos da la ley y el derecho. El derecho que todos tenemos de experimentar, de sentir, de vivir, de conocer, de aprender. Este derecho debe ser defendido por la población, porque mantenernos en atraso, en subdesarrollo, hacer que la brecha de progreso se extienda más, es favorecer a las naciones ricas que acaparan la tecnología y la ciencia. Estos esfuerzos pequeños, con nula motivación por parte del Estado para que se pueda desarrollar en la juventud este ánimo de investigar, de desarrollar la ciencia y la tecnología. En Arequipa, este hub tecnológico llega a dar un informe de la brecha de por lo menos 1.500 personas que se requieren actualmente para cubrir plazas en alta tecnología y que no existen, porque la forma como el Estado neoliberal maneja la educación, la ciencia, la tecnología, es atrasada, es retrógrada, no corresponde a lo que estamos viviendo en esta época, como la codificación, los grandes datos, la robótica, la inteligencia artificial, etc. Ahora escucharemos la tercera parte de este informe de la cadena de noticias alemana acerca del hub tecnológico en el Perú. Sí. Lamentablemente tenemos un país con mucho centralismo y ese centralismo no nos ayuda a poder desarrollar mayores sinergias como región. Para eso hacen falta políticas públicas. El país registra un crecimiento económico sostenido desde hace una década en los sectores tradicionales de agroindustria, hidrocarburos y minería. La proyección de crecimiento para el 2019 es el 4,2%. ¿Cuál es entonces el siguiente desafío? En el Perú tenemos un alto porcentaje de empleo informal. 70-72% del empleo en el Perú es informal. Este empleo no es productivo. La productividad en la informalidad es muy baja. Y no solamente debemos preocuparnos como universidad de ver cómo nuestros estudiantes aportan al producto, sino también a la productividad. ¿Pero qué proyectos tienen potencial de crecimiento y productividad? En la incubadora CAMAN nos lo explican. Dentro de las cuotas de emprendimiento que tenemos en Perú, los problemas, los grandes desafíos no pasan por herramientas duras, por conocimiento, sino por una falta de desarrollo de habilidades blandas, compromiso, iniciativa, trabajo en equipo, que son cosas que no se estudian lamentablemente, son cosas que se practican. Tú no estudias responsabilidad, tú no estudias puntualidad, eso lo practicas. Responsabilidad social es la clave de la startup Code en mi Cole, que realiza talleres de computación en escuelas. El proyecto busca formar usuarios críticos e inventores de soluciones tecnológicas. En este caso, en una zona rural de Arequipa, donde los alumnos inventaron una aplicación para optimizar el riego de las chacras. El taller llegó por iniciativa de una maestra. Yo soy especialista en emprendimiento, ¿no? Y vengo enseñando emprendimiento a los chicos acá en la institución educativa. Se hablaba mucho del emprendimiento tecnológico, entonces decidí salir en busca de más conocimientos y toqué muchas de las puertas, y una de las instituciones que me llamó mucho la atención fue Code mi Cole, y que ellos enseñaban programación desde cero para poder enseñar a los chicos. Y es ahí donde yo empiezo a asistir primero yo a clases, ¿no? Pagué, saqué mis peculios y pagué para saber de qué se trataba el mundo de la programación y poder traer esos conocimientos a mis estudiantes. Los fundadores de Code en mi Cole, Renzo Sousa y Kenny Lazo, explican cuál es la problemática detrás de su startup. El 80% de chicos que termina el colegio no va a ir a una universidad. Y lo terrible de esto es que el 20% se termina convirtiendo en nini, personas sin trabajo y sin estudio. Entonces, mientras que tenemos el lado tecnológico, en el cual es un mundo que está en alto crecimiento, hay mucha demanda por talento en tecnología. De hecho, en América Latina, hace un mes se mencionó en un foro en Perú que han quedado vacantes más o menos 1,5 millones de trabajos en tecnología. Entonces, hay toda una brecha entre lo que el colegio está enseñando versus el mercado actual laboral. Nuestra propuesta es poder disminuir esas brechas que hoy existen, y es por eso que creamos un programa ya no solo de un taller bajo esta campaña, sino un programa donde se puede enseñar a no solo usar tecnología, sino a crearla y convertir chicos, ¿no?, de usuarios a creadores. Creadores de innovaciones tecnológicas y ecosistemas que germinan a lo largo de América Latina. Generan valor y empleo cuando son políticas de Estado y no meras voluntades individuales. Como las plantas de Gervitro, necesitan del apoyo y estímulo externo. En Arequipa quieren hacerlo. En el libro de Lamentaciones del Antiguo Testamento, en el capítulo 5, verso 4, está escrito: por el agua que bebemos tenemos que pagar. Nuestra leña nos llega por precio. Lamentaciones, capítulo 5, verso 4. Hay una queja de la población que el profeta expresa, diciendo que por el agua tenemos que pagar. Esa queja, esa protesta, se debe al hecho de que Dios da el agua gratuitamente. ¿Quién le puso precio? Y los que actualmente le ponen precio lo hacen pensando que es una ganancia. Pero es un derecho fundamental el tener agua potable para beber. El capitalismo se ha encargado que en la mayor parte de la humanidad las poblaciones empobrecidas por su culpa no tengan agua potable para beber ni tengan los servicios de saneamiento necesarios. Se ha llevado a cabo un nuevo GORE, una reunión del gobierno con los gobernantes regionales, y el gobernador de Loreto da un informe acerca de las condiciones lamentables que padece la población de más de 600.000 habitantes por falta de agua potable. Escuchemos esta queja que hace el gobernador de Loreto. Tenemos un gran problema para una población de 600.000 habitantes que tiene Iquitos, que es la capital, no tiene agua. Solamente 1 a 2 horas diarias. Y el sistema de drenaje definitivamente colapsado hace muchísimo tiempo. Ese sistema estaba construido para cuando había 150.000 habitantes. Hoy somos 600.000. Entonces el tema de agua y desagüe es prioridad. Y estamos por declarar en emergencia porque está causando unos serios problemas en la salud. Nosotros tenemos un presupuesto de 160, 170 millones de soles para la región más grande del Perú y la única trifronteriza en nuestra patria. Tenemos como aproximadamente 50.000 comunidades que hay que atender, 5.000 comunidades que hay que atenderlas. Entonces es un presupuesto bajísimo, y lo que es más, se está construyendo un puente y un hospital grande, y prácticamente más de la mitad del presupuesto va para pagar esas obras. O sea, realmente nosotros vamos a tener muy poquísimo presupuesto. Las grandes potencialidades que tenemos, queremos hacerlo producto, porque Loreto, que como no tiene norte en su desarrollo económico, nosotros estamos planteando hacer de Loreto una región turística, productiva y comercial, que nos permita darle norte y dirección al desarrollo socioeconómico de nuestra región, para poder desde los distritos, las provincias, las instituciones, los privados, remar en la misma dirección y alcanzar objetivos y metas que beneficien a las grandes mayorías. El tiempo que resta. La doctrina del Cordero de Dios nos dice que la ambición debió ser abolida en este mundo. La ambición era una extraña sensación de las tinieblas. Esta sensación era muy peligrosa porque bastaba despertarla y la criatura quedaba posesionada por esta sensación. Y no era fácil que pueda librarse de ella. En el juicio intelectual, el Divino Creador, en el título 777, nos advierte: en la prueba de la vida surgieron los intereses de los ambiciosos. En el divino juicio de Dios, el hijo primogénito separará de entre las masas humanas a los que se habían tomado el extraño libertinaje de poseer más de lo que poseían los demás. Tales individuos serán juzgados por desequilibrar la economía a que tenían derecho los seres humanos, dictado por escritura telepática por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Los intereses de los ambiciosos. Y en el caso de las naciones del tercer mundo, y en el caso del Perú, la minería es sinónimo de ambición, de astucia, de pillería por parte de las transnacionales. Y acá está el Estado como un facilitador del pillaje. El Estado burgués capitalista facilita que se saquee y se robe lo que nos pertenece a todos. Y los accidentes están a las puertas constantemente, y es el caso de lo que ha ocurrido recientemente en Puno, en la localidad de Ituata. El corresponsal de Radio Exitosa ha informado recientemente acerca de este accidente, de este deslizamiento que las lluvias han producido en una zona donde se encuentran 3.000 mineros. Muchas gracias. Información en vivo desde Puno para Exitosa. Al menos 3.000 personas del asentamiento minero de Mucumay, ubicado en la selva del distrito de Ituata, provincia de Carabaya, corren el mismo riesgo de los 6 mineros que murieron sepultados por un alud la madrugada del miércoles 20 de febrero. Las víctimas pernoctaban en viviendas de esteras y plástico en una pendiente del sector El Carmen. Las fuertes lluvias provocaron el deslizamiento de parte del cerro que ocupaban. El drama podría volver a repetirse para quienes laboran en esta zona, quienes han instalado su campamento cerca de los socavones en pendientes elevadas. El panorama no podría ser distinto, pues la geografía no permite asentarse en otros puntos. El alcalde del distrito de Ituata, Vidal Zaya, señaló que los mineros artesanales se arriesgan por la necesidad de trabajo. En su mayoría son colonos que llegan de otras provincias de la región Puno para beneficiarse de la explotación de oro en grupos. La Dirección Regional de Energía y Minas confirmó que el proceso de formalización en el lugar está en pleno desarrollo. El Departamento de Fiscalización de Minería informó que los riesgos a los que se exponen los mineros no son materia de fiscalización. Según la policía, desde el año 2016 hasta la fecha, en distintos centros mineros murieron alrededor de 20 personas por distintos accidentes. En Puno, informó Juan Quilca. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 992. La mayoría de los espíritus pensantes que pidieron la prueba de la vida fueron ciegos en sus propios derechos. La divina parábola del Padre que dice: todos son iguales en derechos delante de Dios, les enseñaba por siglos y a cada instante que el extraño sistema de vida del oro era ilegal. Los revolucionarios de todas las épocas se dieron cuenta de ello. Es por esto que todo revolucionario entra al reino de los cielos. Todo revolucionario es profeta en el reino del Padre, porque trató con su idealismo viviente cumplir lo dicho por el Padre. La más microscópica imitación a lo del Padre, por imperfecta que ésta sea, es infinitamente premiada por el Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. la igualdad de derechos delante de Dios. Es algo que se ha olvidado. Está escrito en el Evangelio desde el inicio. Todos son iguales en derechos delante de Dios. El canal de YouTube Hispan TV va a realizar un foro acerca de la reforma laboral en el Perú. Es un anuncio que se hace, quizás en los días que viene sea publicado, pero nos da ya un adelanto de las maquinaciones perversas de los capitalistas en el Ministerio de Economía, en el gobierno, contra los trabajadores. Porque esta reforma laboral quiere dar mayor ganancia a los empresarios, a la clase explotadora. Y dice la revelación del Cordero de Dios que eso es ilegal. Por lo tanto, la humanidad y todos debemos estar atentos a lo que viene, porque ellos utilizan términos técnicos propios de esa economía mezquina, ambiciosa, fría y calculadora. Escuchemos este adelanto de lo que va a ser este foro de la reforma laboral en el Perú. En Distrito Financiero debatimos sobre el mercado de trabajo en Perú y la propuesta de reforma laboral de Martín Vizcarra. El Perú sigue siendo un país marcado por un capitalismo dependiente, eso está claro. Este es el reflejo de un país que solamente produce materias primas y vende materias primas. La propuesta de reforma del actual gobierno tiene por objetivo que los empresarios pues sigan aumentando sus ganancias. No hay otra salida. Dentro del marco actual no hay otra salida. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Lo que se está atacando es los derechos de los trabajadores, derechos que han sido ganados en décadas de lucha. Está escrito en un plano celeste del Cordero de Dios. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Nadie es menos ante el Divino Padre. A cada sexo se le concedió sus leyes. Y debéis tener presente que todo derecho no debe sobrepasar los límites de las leyes en el respectivo sexo. El hacerlo es caer en escándalo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El 22 de febrero es considerado el Día de la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres. Escuchemos este informe que comparte Telesur acerca de esta fecha y a la vez de cómo el capitalismo extiende la desigualdad salarial, atropellando a las mujeres, a pesar que dice la ley divina que tenemos los mismos derechos. El 22 de febrero es el Día Internacional de la Igualdad Salarial, que se pueda reivindicar en esta jornada la erradicación de esa brecha salarial que aún existe entre hombres y mujeres, incluso en muchos lugares de Latinoamérica. Hola, soy Alejandra y les quiero contar que me estoy quedando después de clases en una actividad de la institución educativa en la que estudio. En estas jornadas aprendo sobre los derechos humanos, la importancia del estudio para cumplir mis metas y también nos hablan sobre el respeto a las diferencias y que todos y todas tenemos las mismas posibilidades de desarrollo. Resulta que a lo largo de los años siempre ha existido la discriminación hacia nosotras las mujeres, en su mayoría por creencias culturales donde se nos asignan roles y funciones dentro de la sociedad, diferenciándonos con respecto al hombre y por las cuales no podíamos opinar. De hecho, hasta hace pocos años ni teníamos el derecho a estudiar o a votar. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y la lucha de mujeres valientes que decidieron cambiar la historia, hemos demostrado que tenemos las capacidades y habilidades para estar y participar en todos los ámbitos. Es pertinente decir que hemos avanzado. Sin embargo, aún existen situaciones de inequidad para nosotras, las cuales nos hacen más susceptibles de ser víctimas de algún tipo de violencia. Se relaciona con garantizar las mismas oportunidades y condiciones a mujeres y hombres. Y la equidad consiste en aplicar medidas y acciones que tomen en cuenta las características o situaciones diferentes, clase, etnia, edad, religión, ideología, etc., para que las personas efectivamente gocen de igualdad. Por ejemplo, todos los hombres y mujeres tenemos derecho a acceder a la educación superior. Sin embargo, por las condiciones económicas y las creencias en algunas familias, los hombres son más apoyados a continuar sus estudios superiores que las mujeres. También se puede observar cómo en la educación superior las mujeres siguen accediendo a carreras como la administración, las que son afines a la educación, la contaduría pública, la psicología y la comunicación social. Los hombres, por su lado, tienden a las carreras entre las que se encuentran la ingeniería de sistemas, la telemática y afines. Lo que es claro es que las mujeres al entrar al campo laboral perciben menos ingresos que el hombre, aún ejerciendo el mismo puesto. También se ve la inequidad en el tipo de contratos, jornadas y las remotas posibilidades de ascenso. Aunque en Colombia las mujeres son más del 50% del estudiantado de las universidades, según datos del año 2012, para el 2014 las mujeres tuvimos una menor participación en el mercado laboral a la de los hombres. Esto es un 54% frente al 74.9%. Las mujeres en edad de trabajar tuvimos un ingreso promedio de 762.927 pesos y los hombres 936.077 pesos. Es decir, nosotras recibimos menos 173.150 pesos. El 48.3% de quienes están inactivas en el mercado laboral lo están debido a sus responsabilidades familiares. Esta razón fue dada por el 2.8% de los hombres inactivos. ¿Qué nota poder conocer sobre estos temas de los que normalmente desconocíamos y de los que casi nunca discutimos con amigos, amigas y familiares? Y para que les quede más claro el concepto, entendamos entonces que la equidad es ofrecer a todas las personas las mismas condiciones, oportunidades y tratamiento, pero teniendo en cuenta las características particulares de cada uno y una, para garantizarnos el acceso a nuestros derechos. No se trata de eliminar las diferencias, sino de reconocerlas y valorarlas para darles un trato equivalente y superar las condiciones que mantienen las desigualdades sociales para que todos vivamos mejor. La Unión Soviética, en su etapa de socialismo, fue la única nación que dio igualdad salarial a hombres y mujeres. El socialismo sí da la igualdad de derechos a hombres y mujeres, porque el principio fundamental del socialismo es eliminar la explotación del hombre por el hombre. El capitalismo seguirá año tras año, siglo tras siglo, en el mismo círculo vicioso de explotación del hombre por el hombre. Por eso dice la doctrina del Cordero de Dios, el capitalismo es ilegal, atropella el derecho primero a vivir en igualdad. Y por lo tanto, todo revolucionario es grande en el reino de los cielos, porque ser revolucionario, dice la revelación, es hacer cumplir la ley de Dios enunciada en las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones acerca de lo que estamos compartiendo y las inquietudes que ustedes también puedan tener acerca de la variedad de temas que nos preocupan. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y en las regiones, marcando el 01-472-3383. La población va educándose, va preparándose, va formando una posición política y social. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Buenos días, hermano. Hablo de acá, Rufino, de San Juan del Urigancho. Bien, hermano. Adelante, le escuchamos. Bueno, hermano, realmente, como les vuelvo a decir, y aquí lo menciona aquí la gente, por donde voy a explicar esta radio Cielo y más que todo en su programa, hermano, porque realmente nos informamos, la realidad es que acá el pueblo desconoce la realidad, hermano, porque, como digo, hablamos si así de cuestión de política y hablamos de un sistema capitalista, no lo menciona ni siquiera así a medio, ni siquiera pone algo de saber del sistema capitalista. Pero acá, como en la revelación Alfa y Nueva, como lo menciona, tengo los libritos, folletos, ahí nos menciona, hermano, que el sistema capitalista no es de ahora, es desde el tiempo de los faraones, como nos explica, de la esclavitud, del feudalismo, viene de las monarquías. En general, todo el sistema capitalista es la desgracia de la humanidad, como acá lo menciona, hermano. Entonces, ¿qué le digo, hermano? Que acá nosotros desconocemos y bajo este sistema capitalista va contra. Entonces, ¿qué le digo? Que gracias a este programa, hermano, que tenemos que saber la realidad, porque si nosotros vamos a seguir así como clavos, nos estamos perjudicando a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Realmente eso es derecho como ser humano, y como acá lo escuchamos, hermano, en esta gran emisora Radio Cielo y a su programa, hermano. Así es, hermano. Por la oportunidad, muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, por su participación en los constantes viajes que usted realiza. Aló, buenos días, ¿de dónde llama? Aló. Aló. Sí, su nombre, ¿de dónde? Buenos días, mi estimado, de acá de Los Olivos, Miguel. Ah, le escuchamos, adelante. Gracias, muy amable, mi estimado. También le felicito los sábados y los domingos que escucho detenidamente su análisis, ¿no?, a nivel global de lo que sucede en el aspecto político, económico, social, y eso es necesario que la gente, la población se entere, pues lamentablemente la comunicación basura o mermeleros no explican al respecto, ¿no?, de lo que sucede en Venezuela. Por favor, mi estimado, ¿nos puede explicar? Yo sé que yo tengo informado que en Venezuela no se ha aplicado pues el modelo neoliberal, ¿no? ¿Qué modelo se aplica en Venezuela? Hay que, porque muchos oyentes acá donde yo trabajo, quisiera que aprenda, pues, como usted es una persona preparada, leída, no sabe entender, pues no, simplemente a los oyentes de Radio Cielos, también pues se expande a nivel nacional esta radio, inclusive internacional. ¿Qué modelo se aplicó en Venezuela, mismo que hoy día el Perú está padeciendo? Y decimos, pues en Venezuela no existe el neoliberalismo, ¿no? El hermano nos pregunta acerca de la forma de gobierno de Venezuela. Es un gobierno capitalista, burgués, aplica un modelo de capitalismo rentista, le llaman, porque vive de la renta petrolera. Es un sistema capitalista dependiente de las grandes potencias, porque ha cometido el error de no tener industria productiva en la agricultura, la ciencia, la tecnología, que podría haberla tenido, pero es la forma de gobierno que han elegido sus gobernantes, y eso ha llevado a las condiciones actuales de endeudamiento extremo en la cual se encuentra esa nación. Es un modelo de la socialdemocracia reformista que en su proceso quiso ser radical, pero ha retrocedido y ha abierto su economía a la privatización de sectores de PDVSA. La mayor parte de la importación de alimentos está en manos privadas. Salió un informe de cuánto de la economía es pública y es poquísimo, no llega ni al 2%. El 98% es privado. Quiere decir que es un modelo que está atrapado en lo que llamó Salvador Allende las leyes implacables del capitalismo. No ha podido salir de esos límites, ni siquiera dio un paso hacia una reforma radical. Es un sistema de capitalismo dependiente, rentista, y está sobreendeudado en este momento por el peligro que tiene una nación de depender, por ejemplo, en el caso de ellos, de la exportación de petróleo. Es una situación complicada. El pueblo está luchando para que no se atropelle su soberanía, pero el pueblo no está de acuerdo en la forma de gobierno que están ellos teniendo. No quieren que continúe esta alianza de dependencia hacia el imperialismo. Bien, tenemos más llamadas, esto da para más, pero a grandes rasgos eso es lo que tenemos como datos. Aló, buenos días. Buenos días, hermano, llamo de Chicamarca. Ah, sí. Para dar mi opinión, gracias por la oportunidad. Bueno, el hermano anterior hacía la pregunta, ¿no? Quisiera responderle según mi conocimiento. Bueno, hermano, desde que empezó el señor Belaunde, vino, pues, como dice, esa gente norteamericana a inmiscuirse del Estado peruano para llevar los intereses al imperio norteamericano. Todo lo negativo para nosotros en cuanto a los campesinos, de los obreros, ahí están las pruebas en sus tres periodos de gobierno. Y el hermano lo que tiene que hacer es leer radio alternativas como Radio Cielo. Hermano, no es posible que el Perú, siendo un país rico en recursos naturales, 200 millas de mar, tiene infinidad de recursos alimenticios, medicinales, tiene en el Amazonas la mayor reserva hídrica de agua, que de acá dentro de 15, 20 años se espera una guerra por el agua. Y ellos quieren acondenarse todos esos recursos en los libros de secundaria. Todos los estudiantes norteamericanos leen que el Amazonas les pertenece, tienen el derecho de explotar y someter a los gobiernos. Entonces, que leen y imaginen, eso es lo que quiero mencionar. Gracias. Aló, buenos días. Buenos días, hermano Joel. Ah, sí. Adelante, hermano, lo escuchamos. Mire, en cuanto a lo de Venezuela, que es lo más, ahorita, más actual, más importante, tiene usted razón, ¿no? En 20 años no se ha podido hacer mejoras para dejar de depender del imperialismo, porque sabemos que, como el imperialismo mismo lo dice, ellos tienen todas las opciones, usan todas las artimañas, todas las maldades que les pueda pasar por su cabeza, y que para muchos, antiguamente, hará 40, 50 años, era inimaginable. Hoy en día, la realidad supera la ficción y recurren a las tretas de las más sucias, pateando su propio tablero y sus propias lemas que antiguamente decían que luchaban por la paz y la democracia. Yo creo que el gobierno venezolano actualmente representa, ¿no?, aunque con su modelo reformista, capitalista, lo que usted diga, es la última trinchera de la soberanía y de la dignidad aquí en Latinoamérica. No porque yo lo diga, sino porque los mismos norteamericanos, a través de su cuarteto demoníaco que tiene el señor Trump, han declarado que ellos piensan explotar el petróleo venezolano, y que cualquier gobierno socialista que exista en su hemisferio va a ser derrocado. Lamentablemente, el 90% de los gobernantes rastreros de esta parte del mundo se han quedado con la boca callada, porque esto es una declaración abierta al coloniaje, y dentro de ese coloniaje no tenemos ninguna opción, solamente la de acatar y sufrir los atropellos, ¿no?, que ellos declaren. ¿Por qué? Porque si así atropellan las naciones, ¿cómo será con los grupos humanos, llámese mapuches, salvajes, picos indígenas, ¿no?, que prácticamente van a ser expoliados y todos sus bienes pasarán a ser de las corporaciones, de las transnacionales, que tendrán mucho más derechos y más poder que los estados. Muy agradecido. Cúcuta es el centro de la operación internacional de la llamada ayuda humanitaria para Venezuela. Ayuda que encabeza Estados Unidos y que pretende también cambiar el gobierno del vecino país. Pero esta ciudad no parece la más indicada para proporcionar ayuda internacional. Todo se ve próspero y normal en el centro de Cúcuta, ciudad fronteriza de 1 millón de habitantes. Es la careta de una ciudad en el ojo mundial, que parece olvidar sus problemas por temas geopolíticos externos. Sí, la verdad, Cúcuta es una ciudad azotada primeramente por el desempleo y por la informalidad. Son los dos mayores males de la ciudad, que se han agudizado mucho por la crisis fronteriza. Cúcuta tiene una particularidad y es que constituye una de las fronteras con más nivel de movilidad en Latinoamérica, particularmente la posibilidad de desarrollar unos marcos de economía alrededor de la actividad comercial se han desaprovechado históricamente. Eso ha conllevado a que se genere una dinámica económica que está ligada a la informalidad, al contrabando y al narcotráfico. La periferia de Cúcuta muestra una realidad que los reporteros enviados especiales no se molestan en cubrir. Estamos ubicados en la comuna 7 de Cúcuta, al borde del anillo vial occidental, donde termina la zona urbana de la ciudad y en donde se encuentran la mayoría de asentamientos urbanos o invasiones de la ciudad. En Cúcuta el 35% de los barrios son asentamientos humanos. Eso significa que no tienen acceso ni a vías, ni a acueducto, ni alcantarillado, ni a salud, ni a educación, ni a ninguno de los derechos básicos con el que puede vivir la población de cualquier lugar del mundo. La migración venezolana encuentra aquí numerosos incentivos. En Cúcuta se están repartiendo, por ejemplo, solo en bonos de alimentación desde el Programa Mundial de Alimentos, más o menos 50.000 bonos mensuales, en donde se le dan a cada persona del núcleo familiar 90.000 pesos. Esos son como $40, un poco menos. Aparte de los bonos alimentarios, también se dan bonos hábitat, en donde a la población venezolana se le da pues cocina, cama, estufa, lavadora incluso, ¿cierto? Y esto ha generado una gran polarización en la ciudad. En el centro de Cúcuta solo se habla del concierto de estrellas mundiales este viernes. En la periferia eso parece otro planeta. En el concierto eso está mal hecho porque la música es bonita, pero toda esa plata que van a gastar en un concierto, esa era para que la metieran aquí a José Bernal o en los barrios marginados como es aquí José Bernal, que no vemos gente pobre. Alejandro Kirk, Hispan TV, Cúcuta, Colombia. Estamos llegando al final de esta primera hora de la programación. En la hora que viene vamos a compartir el proceso social que se viene desarrollando en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que haya ocurrido, lo que ha ocurrido en México, ha ocurrido también en el Perú. La aplicación del neoliberalismo salvaje para saquear los recursos naturales. En unos momentos retornamos. El tiempo que resta.